Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Unos cazadores abatieron una manada de tigres. Solo se salvó un baby tigre. Al día siguiente pasó por allí un rebaño de cabras y lo adoptaron. El baby tigre se convirtió en una cabra. Comía hierba y vivía como las cabras. Nuestro baby tigre intuía que era algo diferente y cuando contemplaba su imagen en el agua, se veía distinto de las cabras. Un día, un tigre grande, maduro y macho se acercó donde las cabras pastaban y todas huyeron despavoridas. El baby tigre se quedó quieto, mirando y esperando. De repente, el tigre grande rugió con toda su fuerza. Entonces los ojos del pequeño se abrieron y supo quién era. Se despertó en él la imagen perdida y descubrió su identidad. No era una cabra, era un tigre. Y corrió hacia él y pasó el resto de sus días en su compañía. Esto lo escribió Félix Jiménez. Nos hace pensar que nosotros, como el baby tigre, vamos llevando muchas veces una vida adormecida, sin tener en cuenta la auténtica identidad. Estamos a veces distraídos, no nos concentramos en lo fundamental, estamos ofuscados por muchas cosas. Necesitamos algo que nos despierte, que nos sitúe, una llamada que sea un rugido, que nos ponga alerta y de pie. Es importante escuchar los rugidos que brotan de nuestro interior. Ellos pueden ser la ira, la envidia, la arrogancia y tantos otros. Debemos prestarle atención, porque en lugar de atacarlos, nos conviene dialogar con ellos para permitirles que nos descubran la vocación a la que estamos llamados. No fuimos creados para la chatura, sino para cosas grandes. Tenemos una misión maravillosa que llevar a cabo en este mundo para bien de los demás y por añadidura de nosotros mismos. Dios nos confía la tarea. Él nos creó por amor. Nos conduce como padre cariñoso. Quiso necesitar de nuestra colaboración para transformar el mundo, empezando por lo pequeño de cada día. Por lo tanto, no nos quedemos pensando que estamos solo para trabajar, comer, dormir, hacer necesidades fisiológicas, sino para ir más allá, porque tenemos adentro la imagen y semejanza del Dios Amor, que nos creó para perfeccionarnos en este mundo en medio de las realidades temporales. El tiempo debemos emplearlo para madurar sin esperar que nos hagan todo los demás. Cada uno desde su lugar puede hacer un planeta más habitable. El amor debe ser una llama que siempre esté encendida en nuestro corazón. No la dejemos apagar por aquellos que no descubrieron la misión que recibieron y andan como cabras sin rumbo, cuando en realidad somos más que un tigre. Además, no dejemos de rugir, anunciando lo maravilloso que es vivir con un sentido claro, encaminados a la meta. Proclamemos las maravillas que Dios quiere transmitir hoy a la humanidad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.